porque pueden cometerse violencias contra tres clases de seres: contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Y no solo contra sus personas, sino también contra sus bienes, como lo comprenderás por estas claras razones. Cometa violencia contra el prójimo dándole muerte, causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio de la ruina, del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidios, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados sucesivamente en el primer recinto.